nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo por contra la miseria y hay una tierra fea. Pero ¿cómo están? Ya estamos iniciando otro capítulo del Renegados. Ya llegamos, ya estamos instalados. Aquí comienza la terapia musical del fin de semana. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvo la sintonía? ¿Estuvieron visitando también nuestra página Renegados Producciones esta semana? Aquí llegamos con la mejor música. Hoy vamos a tener un capítulo especial. Pónganse cómodos porque hoy vamos a estar revisando rock del bueno. Rock latino de los 80. De ahí nuestra cortina que ya están escuchando Miguel Mateo, Cuando seas grande. Hoy, como les decía, capítulo especial, vamos a estar recordando muy buen rock latino. Así que vamos a recordar, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a llegar hasta la banda sonora de tu vida, de seguro, en un capítulo estreno, un capítulo de culto del Renegado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. Díganme qué querían ser cuando fueran grandes, como decía este tema, ¿eh? Mira. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Lo que soñaron. ¿Qué pasó en el camino? ¿Terminaron siendo lo que querían ser cuando fueran grandes? Bueno, esa es la pregunta del día de hoy en el Renegados. Te vamos a estar acompañando con buena música. Oye, la parrilla programática está increíble. Vamos a pasar por rock latino argentino. También tendremos rock latino nacional. Así que pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y a todos los amigos que estuvieron durante toda la semana en nuestra página Renegados Producciones de Facebook. A los amigos que nos saludan cada semana también a través de Messenger. Vaya para todos ellos un gran abrazo. Parlantes listos, audífonos listos, computador, smartphone, tablet, donde quiera que estés. Aquí comenzamos la revisión de éxitos del capítulo del día de hoy. Ya muchachos, iniciamos esta revisión de éxitos solo hits en Renegados Producciones. Como siempre les digo, soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Soda Stereo en Renegados. Yo te prefiero un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Continuamos, seguimos. Recuerda, la mejor música, la mejor radio por internet la encuentras en nuestra página Renegados Producciones. Cada fin de semana, la mejor música, la mejor entretención la encuentras en esta, la terapia musical del fin de semana. Saludamos a los amigos que están en la sintonía en la página. Jason Zúñiga, un saludo para ti. Macarena Venegas, también saludos desde Renegados Producciones. Hoy, capítulo especial, vamos a estar solo revisando rock latino. Ahí abrimos el programa con Soda Stereo. Oye, qué buena banda. Podríamos escuchar muchos temas de Soda Stereo, pero la idea es que vamos recorriendo distintas bandas. Sigamos disfrutando del programa del día de hoy. Oye, tenemos a continuación, esta es una banda también del otro lado de la cordillera, banda argentina que recordamos y rescatamos a esta hora en el Renegados. ¿Cuántos éxitos tiene esta banda? ¿Cuántos momentos hemos vivido a través de nuestra vida con los Enanitos Verdes? Oye, sí, desde Los Románticos, Tus Viejas Cartas, Mi Primer Día Sin Ti, y también algunos temazos como Igual Que Ayer, entre tantos otros éxitos. Sigamos disfrutando en este especial de rock latino del Renegados. Lo que comienza a sonar es Enanitos Verdes. Pero como el amor de ayer Ahí escuchábamos a Enanitos Verdes Rescatados a esta hora de la noche, a esta hora de la tarde, del día, donde quiera que estés. Te acompañamos desde Renegados Producciones. Recuerda, somos la gran comunidad de renegados que nos juntamos cada 7 días para escuchar buena música cada fin de semana. Solo por Renegados Producciones. Qué buena cortina, Miguel Mateos, que nos va a estar acompañando como cortina musical el día de hoy. Recuerda, durante la semana, déjanos todos tus comentarios a través de Facebook, en Messenger o también en todas nuestras publicaciones. Hoy, a propósito, esta semana estuvimos compartiendo también algunos dibujos animados de los 80, como por ejemplo, compartimos un capítulo de Candy Candy, ¿eh? Mucha gente disfrutando, nos dejaron también ahí sus likes. Recuerda, durante toda la semana te sorprendemos con los contenidos retros de Renegados. Seguimos disfrutando del especial de rock latino. Esta vez nos vamos con una banda nacional que fue una de las más grandes y recordadas hasta el día de hoy en nuestro país de la década de los 80. Nos vamos a la música a disfrutar de este éxito. Lo que comienza a sonar es Aterrizaje Forzoso en Renegados. Ya nada es igual, y aunque cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Cuando seas grande, ne, ne, ne, ne, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande, estrella de rock and roll, presidente de la nación. Ne, ne, ne, ne, ne, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón. Estoy. Donde quiera que estés, te acompañamos cada fin de semana con un capítulo estreno del Renegados. Por varios años ya estamos cada fin de semana siendo tu alternativa musical para el sábado, para el domingo y también para la semana, donde quiera que estén reviviendo este capítulo. Hoy disfrutamos del especial de rock latino. Ahí rescatábamos rock nacional, Aterrizaje Forzoso. ¿Cuántas bandas habían en esa época? Yo me acuerdo de UPA, entre otros, en nuestro país. También Álvaro Scaramelli estaba con la banda Cinema. Oye, la verdad que había muy buenas bandas. También estaba saliendo La Ley. Muy buena música y es la que hoy vamos a traer hasta tus oídos en este especial. Si bien hasta el día de hoy se sigue presentando Álvaro Scaramelli en solitario, sus grandes éxitos tienen que ver con su etapa de la banda Cinema. Luego haría un rock más reflexivo, un poquito de pop, pero lo que hacía Cinema en su minuto, la verdad que a propósito de sus temas como Los Locos Rayados y su look, cambiaron la forma de vestirse de la época de los 80. Recuerdo también ese festival de Viña donde Cinema estuvo como plato fuerte de nuestro país con Álvaro Scaramelli subiéndose los parlantes de los costados de la Quinta Vergara. Otra época cuando aún nosotros le dábamos mucho auge al rock nacional. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Precisamente para recordar esos momentos, nos vamos a la música. Sigamos revisando rock del bueno. Lo que comienza a sonar es Cinema en Renegado. Que la gente necesita una razón de ser. Me miro en el espejo y me siento dibujado. Algo me está confundiendo y no sé qué es. Los psicoanalistas me transforman en paciente y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy. Abro la ventana, trepo por la enredadera. Me pongo a contar estrellas, tiro A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie, nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos, es el mundo de los locos rayados, es el mundo de los seres divinos. Es el mundo de los locos rayados, es el mundo de los seres divinos. donde a ratos llega el sol. Pienso que no pienso lo que debes tú pensar. Me escondo de las leyes, me divierto con tu cara. Cuando quiero miro el diario y digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie, nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos, es el mundo de los locos rayados, es el mundo de los seres divinos. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, estás en la gran comunidad de Renegados y puedes unirte a nuestra página de Facebook simplemente dándole seguir, dándole me gusta y también compartiendo nuestra página, y así ya puedes ser parte de esta gran comunidad retro. Estoy casi condenado a ser el éxito para no ser un perro fracasado. Así, así, así, así yo fui enseñado. Generaciones tras generaciones. La siguiente banda también estuvo, mira, también estuvo en el Festival de Viña en varias oportunidades. Ha visitado nuestro país, obviamente ya en el último tiempo no con su agrupación original, pero sigue estando en el ADN de nosotros los ochenteros, con grandes éxitos como La Calle es su lugar. Oye, hartos temas que tiene esta siguiente banda que vamos a recordar. Seguro con el primer single que les nombré, ya saben de qué estamos hablando. ¿Le suena Willy Turri? Parte de sus integrantes. Banda argentina. Sí, nos vamos de nuevo al otro lado de la cordillera para seguir disfrutando rock latino del bueno. Sigamos disfrutando del especial de rock latinos del Renegados. Lo que comienza a sonar es G.I.T. We'll be right back.

alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Cuando seas grande, hoy grandes artistas también y grandes bandas recordamos en el capítulo especial del Renegados. Hemos preparado un programa lleno de nostalgia, lleno de rock latino para que disfrutes durante una hora y un poquito más en este capítulo del Renegado. Sin duda, gran parte del rock latino de los 80 vino del otro lado de la cordillera, vino de grandes bandas argentinas. Y podríamos hacer incluso un especial solo con bandas argentinas. Pero hoy estamos con uno argentino, uno chileno, algo más por ahí. Pero el padre, sin duda, de todas las bandas argentinas, y no lo digo yo como un humilde fans, sino que lo digo como lo han reconocido grandes bandas por sus influencias y por el legado que ha dejado. Me refiero al gran Charly García, es quien viene a continuación en este gran especial. Sigamos disfrutando de buena música. Lo que comienza a sonar es Charly García en Renegados. Yo que nací sin poder, yo que luché por Seguimos haciendo el Renegado, sigues en la gran sintonía de Renegados Producciones, la única radio por internet que te trae los éxitos de los 70, 80 y 90 cada fin de semana. Además, recuerda que este capítulo, una vez emitido, está en formato MP3 en nuestra página para que puedas revivir las veces que quieras. Si no llegaste a la hora de la emisión como capítulo estreno, el día correspondiente nos puedes escuchar cualquier otro día de la semana, porque nosotros estamos en formato podcast. Hoy acompañándote en un capítulo completamente especial dedicado al rock latino de los 80. Ya hablamos de la gran cantidad de bandas argentinas, ahí recordábamos también recién a Charly García. ¿Qué pasaba en nuestro país en ese momento? Teníamos grandes bandas, si bien no todas se proyectaron en el tiempo, marcaron una época y parte de nuestras vidas. Teníamos bandas como, yo recuerdo, Valija Diplomática, Aterrizaje Forzoso, que ya lo estuvimos rescatando, QEP, mira, QEP. Teníamos, oye, grandes bandas que fueron parte de la gran movida del rock latino en nuestro país. Es así como es el caso de la siguiente banda que vamos a recordar a continuación. Sigamos disfrutando del gran especial de rock latino de los 80 en Renegados. Gran banda, gran tema. Lo que comienza a sonar es UPA en Renegados. Oh, Ya estamos llegando al último bloque del capítulo del día de hoy. Dejamos para el final una gran banda nacional, probablemente la que tuvo mayor trascendencia no solo en nuestro país, sino que también en Latinoamérica. Me refiero a la banda liderada por Jorge González, Los Prisioneros, para comenzar a cerrar el programa del día de hoy. ¿Qué podemos destacar de Los Prisioneros que ya nos haya dicho? Lo primero es que todos recordamos la agrupación original con estos tres integrantes, Miguel Tapia, Claudio Narea, pero durante la existencia de Los Prisioneros hubo nuevas agrupaciones entre medio. Yo recuerdo una época cuando se pelean Los Prisioneros, salen a flote Miguel Tapia junto a Jorge González y se une al grupo Cecilia. Tenían una tecladista mujer que también alcanzaron a grabar un disco junto a ellas. También hubo una vuelta que no duró mucho, tratando de volver a los escenarios después de arreglar sus problemas, de esta gran banda, donde también se une Álvaro Enríquez, vocalista de Los Tres. Hay una conferencia de prensa muy recordada cuando Álvaro Enríquez junto a Jorge González ahí le hacen unas preguntas y bota todos los micrófonos, qué sé yo. Oye, una época para olvidar de Los Prisioneros. No se llevaban muy bien en la convivencia, pero obviamente sus éxitos tapaban cualquier otro tipo de problemas. Grandes éxitos, gran legado que nos dejaron. Es así que por lo mismo los hemos dejado para comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Nos vamos a la música, ahora sí, a recordar, a disfrutar con este gran éxito. Lo que comienza a sonar son Los Prisioneros en Renegado. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, s Apretamos el botón para comenzar a despedirnos. Estrellas de rock and roll, como decía Miguel Mateos, sí, eso es lo que precisamente hemos estado revisando en este capítulo especial. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Quisimos hacer algo distinto, aprovechar esta hora solo con rock latino. Probablemente luego, si les gusta este formato, podemos hacer otros especiales. Y la próxima semana de seguro también estaremos con nuestro formato normal del Renegados. Gracias por la sintonía. Ya comenzamos a despedirnos. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y nos volvemos a juntar la próxima semana aquí en Renegados Producciones. Recuerden, compromiso durante la semana. Tienen que compartir nuestro link primero por WhatsApp, luego en Renegados Producciones, nuestra página, nuestro fanpage de Facebook, y así agrandemos cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Recuerden, sigan compartiendo nuestras publicaciones durante toda la semana. A propósito, saludamos a Mari Rivero Pastene y Priscila Silva, que estuvieron esta semana en nuestra página. ¿Quién más? Jorge Morales, Delia Paulet, Burgos Esteves, entre otros. Eduardo Palominos Peredo también estuvo en nuestra página Renegados Producciones. Le gustó nuestra publicación también a Guillermo Castro, Ingrid Ormeño Hernández, María Isabel Briones López. Oye, a todos ellos un gran abrazo desde Renegados Producciones. Nano Gajardo, Rodolfo Chacana Barahona, entre tantos amigos que no alcanzaremos a saludar a todos, pero vaya, para todos los Renegados un gran saludo. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Nos vemos la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Como siempre les digo, misión cumplida. Soy el Rene. Nos vemos. Chao, chao.